y el representante de baterías Mateo y Sistema. Y Leudies en Radio Azul presenta El País Hoy. Un programa para conocer el pensamiento de las instituciones y dirigencia política local, provincial y nacional. Con la conducción de Omar Jesús Draghi, quien ya queda en diálogo con todos ustedes. Amigos del País Hoy, muy buenas tardes. Efectivamente, edición vespertina del País Hoy, diálogo con todos ustedes, con la audiencia. Pero un mano a mano hoy con el doctor Aníbal Roberto Bocchio, quien fue electo el 28 de julio próximo pasado como vicepresidente del Consejo de Partido del Justicialismo Local y es, como se sabe, el presidente del Consejo Deliberante de nuestro distrito. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le van a todos? Un saludo a todos los oyentes de Leudies Radio Azul. Bueno, hace mucho tiempo que no charlábamos, así que este mano a mano nos va a venir muy bien para conocer distintos aspectos y todo aquello que hace la propuesta globalizada, claro está, del justicialismo con vistas al 8 de septiembre próximo, doctor. Sí, con mucho gusto. Nosotros, yo creo que los políticos tenemos que estar en permanente contacto con la ciudadanía, con el pueblo, y los medios de comunicación nos permiten justamente esta llegada, porque tenemos que dar cuenta de nuestros actos, tenemos que dar cuenta de lo que venimos haciendo, de lo que vamos a hacer, y bueno, cuando uno hace propuestas, después tiene que rendir cuentas, obviamente, de lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Muy bien. Usted va a asumir como vicepresidente de justicialismo, ¿no es cierto? Es decir, un sí, nuevo periodo. Sí, e incluso yo le diría un cargo de una gran responsabilidad por lo siguiente, porque la presidencia de justicialismo se le ha confiado al compañero doctor Juan Atilio Barberena, que como todos saben es senador provincial y está cumpliendo tareas en la ciudad de La Plata, razón por la cual, digamos, ante su licencia prácticamente semanal, me va a tocar la responsabilidad de asumir la presidencia en forma permanente. Claro. Vamos a medio a compartir la presidencia con el doctor Barberena, va a ser un trabajo un poco de conjunto, de posta, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cuándo se va a concretar esta traslación de mando? Bueno, como estamos en tiempos electorales, la idea es hacerlo el viernes, no este viernes, sino el viernes que viene, en una cena en la cual invitaríamos a todos los sectores del justicialismo de Azul a los efectos de hacer formalmente la entrega a las nuevas autoridades, ¿no es cierto? Y y bueno, desde ya aprovecho la oportunidad para invitar a todos los justicialistas, a todos los afiliados, a todos los dirigentes, a todos los militantes, para que ese día nos acompañen, sobre todo en un momento electoral tan importante. Y bueno, para, digamos, poner en marcha el Partido Justicialista, la idea del Vasquito Barberena y mía es realmente darle vida al partido, que realmente tenga reuniones periódicas, semanales, como las tuvo en un tiempo, con reuniones culturales, con conferencias en forma permanente. Y bueno, yo creo que el partido no se puede abandonar, hay que darle la vida que debe tener, porque es una de las formas de participación del afiliado y del justicialista dentro de lo que es el espectro político. Muy bien, usted prácticamente va a ser en el ejercicio como algo así como el presidente del justicialismo local, yo estoy viendo, dejó bien claro. No obstante, está acostumbrado a ejercer las presidencias, aunque me parece que por ahí lo quieren bajar, doctor. De una por lo menos lo quieren bajar. ¿No? Bueno, es que eso es normal, ¿no? O sea, me preocuparía que nadie dijera eso, ¿no? Cuando uno es criticado, dice, ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Cuando uno hace cosas, yo no he sido un empleado administrativo en la presidencia del Consejo Deliberante, eso lo sabe perfectamente el pueblo de Azul, usted lo conoce. Tampoco estaba dispuesto a ser un empleado administrativo. Yo soy un hombre que tengo una propia personalidad, y que, bueno, cuando tengo que dar una opinión política, la doy. Y el hecho de ser presidente del Consejo Deliberante no me puede a mí atar la opinión o no me puede comprometer en ninguna manera, porque cuando yo doy una opinión no la doy como presidente del cuerpo, la doy como dirigente político. Y bueno, digamos, se ha tratado en alguna manera de pretender de que las decisiones mías o las opiniones que yo puedo haber vertido, las opiniones políticas, las daba en todo caso, en todos los casos, como presidente del cuerpo, en cierto modo involucrando a todos los concejales, y esto no es así de ninguna manera, ¿no? Doctor Boggio, las aguas están muy calmas ahora. Realmente estamos a 3 semanas prácticamente del acto eleccionario y está muy calmo todo, no solo en Azul, sino en general. ¿Qué pasa? ¿Hay algún acuerdo de trabajar con decibeles medidos? Bueno, acá... Yo creo que la población no debe saber. Sí, bueno, acá en Azul se ha conversado, tal vez arrancamos a un nivel bastante alto, y bueno, después hubo conversaciones entre el radicalismo y el justicialismo, donde se hizo así una especie de acuerdo donde se comprometían ambos sectores a bajar un poco los decibeles. Bajar los decibeles no significa en manera alguna, eludir la responsabilidad de marcar las diferencias que existen, o marcar los defectos que cada uno pueda tener, o marcar las virtudes que cada uno pueda tener. Pero hacerlo tal vez con un poco más de medida, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es así de sencillo. Tal vez hubo algunas declaraciones que hacían presagiar un incendio. Y bueno, hubo conversaciones tratando de que no deponer actitudes en absoluto. Usted conoce mi personalidad, yo no voy a deponer actitudes de ninguna manera. Lo que sí, presté acuerdo para que, bueno, digamos que la discusión se mantuviera dentro de un canal y de un término más o menos cordial. ¿Cómo vio el Consejo usted en estos últimos tiempos, en estos dos últimos años, doctor Boggio? Porque, por ejemplo, su colega en lo que hace autoridad partidaria, que asumió el radicalismo el viernes pasado, manifestó, y a través de este medio también, que el Consejo les ha dado dolores de cabeza gratuitos al Ejecutivo. Bueno, no, yo pienso de que el control que tiene que dar, que tiene que tener el Consejo Deliberante del Departamento Ejecutivo no puede significar un dolor de cabeza, de ninguna manera. Todo lo contrario. Yo creo que uno de los principios fundamentales es proveer formas de control, no solamente por parte del Consejo Deliberante, sino yo diría del control social por todos los actos de gobierno. Y la gestión tendría que estar sometida a una permanente revisión ciudadana a través de los mecanismos de consulta, de plebiscito, de audiencias, de informes periódicos, de rendición de cuentas, razón por la cual el hecho de que se hayan tratado en el Consejo Deliberante temas urticantes. Los temas urticantes, bueno, no podemos sacarle el cuerpo, sobre todo cuando suceden hechos que son concretos, que son reales, y bueno, que están allí, Si en alguna oportunidad pasa este tipo de hechos, este tipo de irregularidades, bueno, no tiene nada de malo de que se ventilen en el Consejo Deliberante. Es donde se tienen que ventilar, no los podemos ocultar. O sea, hay cosas que, digamos, son negativas ocultarlas. Si ha faltado dinero en acción social, bueno, se deslindará la responsabilidad, se verá quién es el responsable, si tenía la llave de la municipalidad, si tenía la llave de acción social, si tenía la llave de la caja fuerte, se tratará de buscar quién es, pero no creo que la solución sea ocultarlo. Justamente la solución es tratarlo y, digamos, buscar responsabilidades, porque de esa forma se fortalece el sistema político. O sea, justamente la democracia y el sistema político lo fortalecemos cuando, digamos, sus propios anticuerpos, el propio sistema político se defiende. Y la forma de defenderlo es tratando en el Consejo Deliberante todo este tipo de temas. O sea, si hay alguna sospecha sobre la situación, supongamos del director de salud, si es que fuese Santiago de Ioma, o si es que renunció, o por qué razón, bueno, lo lógico es que se trate en el Consejo Deliberante, se pidan los informes del caso y, bueno, se pueda aclarar la situación, porque si realmente se está equivocado o es una versión errónea, bueno, hay que dar la posibilidad de que el informe aclare la situación. Y no tenemos por qué, si el Consejo Deliberante, sabemos, es la caja de resonancia, ¿no es cierto?, de la opinión del pueblo, donde está toda la voluntad del pueblo, no podemos acallar estas cosas, porque son cosas importantes y que yo pienso que de ninguna manera se pueden ocultar, porque son realmente para tratarse, ¿no? Igual que, bueno, recordamos cuando hubo aquella quema de alimentos, de acción social. Bueno, era absolutamente necesario que se tratara el tema. Yo no comparto la opinión del doctor Álvarez Prat, al cual respeto muchísimo y tengo una gran estima. Pienso que es un político muy honesto, muy, muy capaz. Y él es el que manifestó que no estaba de acuerdo con el tratamiento, ¿me dice usted? No, él era precisamente el saliente. El presidente entrante, el doctor Silvetti. Ah, el doctor Silvetti. Al doctor Silvetti le toca un poco de cerca todos estos temas. Pero yo pienso que el doctor Silvetti tiene que aceptarlos, sobre todo siendo concejal. Él sabe que... Y estas cosas hay que tratarlas. Y claro, justamente este tema le toca muy, muy de cerca. Pero no importa que les toque de cerca. Cuando a mí un tema me toca de cerca, y hay que cuerpearlo, y hay que aceptarlo, y hay que tratarlo y blanquearlo. Porque es la mejor forma. Incluso la idea mía siempre es que si hay algo que está mal hecho, si hay alguna irregularidad, bueno, hay que buscar quién es el responsable, se debe sancionar, se deben asumir las responsabilidades, los errores también se deben asumir. A veces un funcionario se puede equivocar, puede cometer un error, y bueno, reconoce su error, eso no significa que se tenga que alejar del cargo. Eso puede significar que reconoce su error y a partir de allí, digamos, se toman las medidas para que no vuelvan a suceder. Yo creo que esto de que no se tengan que tratar los temas en el Consejo Deliberante es como decir, hay que callarlo al pueblo. El pueblo no puede opinar o no puede preguntar qué es lo que está pasando. No va a haber control de gestión. Y esto realmente es muy serio, que no haya control de gestión. Todo lo contrario, no le podemos tener miedo a la opinión del pueblo, de ninguna manera. Doctor Bocchio, precisamente, y volviendo ya al tema, ¿no es cierto?, que hace la actividad política específicamente, desde el justicialismo se anunció como muy trascendente el acta de compromiso que el doctor Duhalde hizo, bueno, conocer y firmar, ¿no es cierto?, a quienes son candidatos con vistas al 8, ¿no?, sí. Como se integrando frente. Sí, así es. El doctor Duhalde le hizo firmar a todos los candidatos, intendentes, concejales, consejeros escolares, un compromiso expreso, digamos que es un compromiso ético para recuperar un poco la moral, porque Duhalde sostiene de que nosotros, además de tener una crisis social y una crisis económica, fundamentalmente tenemos una crisis moral. Y bueno, y esta crisis moral hay que enfrentarla de una vez por todas. Yo tengo aquí, tuve la posibilidad de traerme una copia de ese compromiso y así ligeramente le voy a dar un pantallazo sucinto, uh-huh, para que vea usted de la importancia, de la envergadura que es y a lo que compromete a todos los candidatos, ¿no? Dice, nosotros, candidatos del Frente Justicialista, asumimos este solemne compromiso ético de cara a todo el pueblo bonaerense como un auténtico contrato moral en esta hora histórica y que se nos reclama. Y por tanto, nos comprometemos expresamente a, primero, modificar el régimen institucional municipal para tener comunas con menos burocracia, con menos concejales y más cercana a la gente. Segundo, nos comprometemos a renunciar a toda jubilación de privilegio. Tercero, nos comprometemos a no cobrar salarios exorbitantes. Cuarto, a no mantener en secreto nuestra situación patrimonial ni la de nuestra familia. Quinto, nos comprometemos a no nombrar personal con fines partidarios. Sexto, nos comprometemos a no ser funcionarios de escritorios. A eliminar de todas las reparticiones públicas el uso de todos los vehículos oficiales. Nos comprometemos a no escudarnos en ningún tipo de fuero parlamentario. Nos comprometemos a promover normas que posibiliten nuevas formas de control social. Nos comprometemos a promover la elección y participación del personal docente en la composición de los consejos escolares. Después quiero volver sobre esto porque es muy importante. Los consejos escolares, de acuerdo a la opinión de Duhalde, igual que todos los cargos del área educativa, no lo van a ocupar los políticos, lo van a ocupar los docentes. Me parece bien. Y por último, 15, nos comprometemos a no admitir en ningún tipo de cargo público a persona alguna que tenga abierto un proceso en su contra. Esto es terminante, o sea, esto realmente es un acta de saneamiento moral, porque estos principios están firmados expresamente por todos los candidatos. Acá se renuncia a las jubilaciones de privilegio, a los sueldos exorbitantes, a nombrar personal con fines partidarios, a eliminar todos los usos de los vehículos de las reparticiones públicas, a no admitir en ningún cargo público a ninguna persona que tenga un proceso en su contra. Realmente, esta es una medida de saneamiento. ¿Será realidad? Bueno, está firmado, Dualde se lo ha hecho firmar a todos los candidatos, y candidato que no cumpla esto se tiene que ir, porque por ahí, o sea, cuando se firma un compromiso de esta naturaleza, yo lo conozco suficientemente al doctor Dualde y sé que este compromiso ético lo ha hecho para cumplir. Funcionario que no cumpla con esto se va a tener que ir, porque esto, digamos, si nosotros queremos realmente hacer de la política un servicio a la comunidad, ahora si queremos hacer de la política, digamos, un beneficio propio para cada uno, esto no sirve de nada. Pero si queremos hacer de la política un servicio a la comunidad, los que entendemos que la política es un servicio a la comunidad, creemos que este compromiso ético que ha hecho el doctor Dualde es fundamental para arrancar con el pie derecho, para arrancar como corresponde, para arrancar bien. El justicialismo de Azul ya inició hace mucho tiempo la campaña, ¿no es cierto?, haciendo hincapié en la ética, ¿no es cierto?, sí, y en la honestidad. ¿Realmente no ha existido en Azul ética, honestidad, o hay... Nosotros lo que sí sostenemos es que existen colaboradores, algunos colaboradores del señor intendente, que han sido cuestionados por múltiples irregularidades, que han sido denunciadas oportunamente ante el Consejo Deliberante y han sido tratadas. Este tema ya, digamos, ha sido lo suficientemente difundido. Y bueno, incluso se han hecho hincapié en cuáles han sido los expedientes en los cuales se han tratado este tipo de irregularidades. Y nosotros creemos de que estas irregularidades empañan en cierto modo el gobierno del profesor De Paula, porque el profesor De Paula estas irregularidades no las ha sancionado, en cierto modo las ha avalado. Y bueno, indudablemente esta posición debilita su función. El profesor De Paula ha hecho, yo creo, en sus primeros 4 años un muy buen gobierno. En su segunda gestión, yo diría que es una gestión solamente aceptable. Ya, digamos, a esta altura del partido, nosotros consideramos de que el ciclo de De Paula está acabado, está terminado. Yo me animo a decirle que De Paula es un candidato a la fuerza. Fíjese una cosa, lo digo con alguna solidez, De Paula quería ser diputado provincial, no era su voluntad seguir en la intendencia, y bueno, él se propuso como diputado provincial, fue en la lista y perdió la elección interna. Como perdió la elección interna, tuvo que quedarse con la municipalidad, pero no porque fuera su deseo. Entonces, ya tener un intendente que tenía ganas de ser diputado provincial y que porque no le quedó otro remedio va a ser intendente, ya es algo que no nos favorece mucho. En cambio, obviamente, todos conocemos las ganas que tiene Nicolás de ser intendente y de trabajar por Azul y de hacer un montón de cosas por Azul. Hace 8 años que viene como concejal, como presidente del bloque justicialista. Y realmente una de sus ambiciones es poder trabajar por Azul y poder hacer un montón de cosas. Por otra parte, hay que hacer hincapié en que todas las obras que se han hecho en esta segunda gestión de De Paula, prácticamente todas son del gobierno justicialista de la provincia de Buenos Aires. Fíjese usted que, por ejemplo, el desagüe de la calle Catamarca, o las viviendas de empleado de comercio, o el barrio de 120 viviendas, o los planes pro casa, le digo más, hasta las reparaciones que se hicieron en la costanera se hicieron con un crédito del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, todas estas obras son obras estrictamente provinciales, ¿no es cierto? Y hay que asumirlas así. Yo creo que es de lealtad, ¿no es cierto?, determinar cuáles son las obras que corresponden, ¿no es cierto?, a la gestión municipal y cuáles no. Y realmente, obras estrictamente municipales prácticamente no hay. Otro tema, digamos, que lo toca muy de cerca a De Paula es, bueno, su línea política. De Paula y Pugliese implican la vuelta de Alfonsín. Esto es así, son hombres de Alfonsín. Y yo creo que Alfonsín ha cumplido un ciclo en la Argentina. Y creo que De Paula tiene una situación similar, ha cumplido un ciclo. Y bueno, yo creo que cuando uno cumple un ciclo, tiene que saber aceptar los nuevos destinos. Es importante para nosotros la conexión que nosotros tenemos con Dualde, porque ante un gobierno provincial que seguramente va a ser justicialista, fíjese que estamos alrededor de 15 puntos arriba en las encuestas de Dualde, después de la elección interna del justicialismo, Dualde está 15 puntos arriba de Pugliese, incluso en Azul tenemos encuestas de Azul donde está 15 puntos arriba Dualde de Pugliese, Bueno, y eso significa que va a haber un voto arrastre tremendo. Además, hay, digamos, cuestiones, hay críticas concretas en esta gestión que, le vuelvo a repetir, nosotros la consideramos solo aceptable. Fíjese que las calles de tierra urbanas están en un estado desastroso. Las calles pavimentadas de azul están hechas pedazos. No tiene mucho sentido seguir pavimentando cuando no arreglamos el pavimento que está hecho y que se está despedazando. Los caminos rurales están en malísimo estado. Hay que privatizar el servicio urgente porque con las motoniveladoras viejas y todas realmente rotas, hechas pedazos que tenemos, no podemos seguir manteniendo la red vial rural, y la gente de campo está pagando y exige un servicio. Y esas motoniveladoras, lo que hay que hacer es tratar de repararlas y destinarlas al sector urbano, porque las calles de tierra necesitan también que tengan una reparación, que tengan un estado por lo menos aceptable, ¿no es cierto? Y bueno, y con respecto al pavimento, por ejemplo, se está pavimentando, pero no en el ritmo que debería haberse pavimentado. Primero porque el ritmo es muy bajo, hay un ritmo de 2 cuadras aproximadamente por mes. Debería haber un ritmo no menor de 4 cuadras por mes, porque además nos está saliendo carísimo el pavimento. ¿Sabe por qué nos está saliendo carísimo? Porque se están tomando como costos exclusivamente lo que está saliendo el hormigón o lo que está saliendo la tarea. Pero nosotros acá en Azul, ¿no es cierto?, tenemos montado una estructura, una infraestructura, ¿no es cierto?, para construir la hormigonera, para construir las calles, con personal, con una envergadura importante, que no se la tome entre los costos. Y todo ese personal, todo ese movimiento, que implica esa hormigonera, indudablemente tiene que sumarse a los costos, y entonces nos vamos a dar cuenta que el costo del pavimento es mucho más alto del que realmente nosotros le estamos dando, ¿no? Doctor, vamos a hacerlo bien ping-pong, tengo un montón de preguntas. Sí, discúlpeme, yo me embalo en esta presencia, porque los minutos ya se nos escapan, por supuesto, cuando uno se interesa tanto en los temas, que son realmente todos importantes, ¿no? El justicialismo, ¿revertiría el tema de los costos del pavimento? Sí, nosotros estamos dispuestos a hacer un plan. Incluso Nicolás ha hecho hacer, Nicolás tiene un plan en todos los rubros, y en materia de obras públicas ha hecho hacer un plan por medio de 4 o 5 arquitectos que están trabajando para él desde hace un año, y tienen una carpeta con todo el plan que Nicolás se lo puede explicar perfectamente bien, lo ha explicado, nos ha dado y establece que hay un ritmo mínimo de 4 cuadras por mes. ¿El justicialismo movilizaría, reactivaría el tema de la erradicación de industrias en Azul? Sí, obviamente. Nosotros creemos de que hay medidas que se debieron haber tomado y no se han tomado. La primera y fundamental es el costo de la energía eléctrica. En esto tengo una noticia para darle que va a ser primicia. Perfecto, ¿cómo no? Porque eso estaba precisamente lo que hace al costo de la energía. El costo de la energía, usted sabe que yo fui uno de los que vengo bregando desde hace mucho tiempo por el tema del costo de la energía industrial. Yo decía que no podía ser, que realmente los números no daban. Bueno, incluso hasta llegué a tener algún conflicto, usted sabe, como presidente, porque como presidente contraté personalmente a una consultora que, bueno, algunos se me discutió de que si tenía o no tenía facultades para designarlos. Lo que pasa es que, bueno, venía hacía 6 meses que estábamos conversando y todavía no se habían contratado los consultores. El caso es que los consultores fueron contratados, y ya tengo yo y todo el Consejo Deliberante tiene en sus manos el resultado, el primer resultado de la consultora. ¿Qué dice? Le voy a leer 3 renglones, sí, que yo pienso que estos 3 renglones ya, digamos, después de un estudio cantidad de hojas y cuadros. La síntesis, digamos. Una síntesis con respecto al tema industrial, que es lo que nos está abocando en este momento. Dicen los consultores, es decir, que en los meses analizados, según todo lo expuesto, aplicando a todos los usuarios, excepto a industrias con medición especial, las tarifas que aplicó la cooperativa eléctrica en tales meses, y a las industrias, la tarifa que fijó ESEBA a similares usuarios industriales, hubiera habido casi un total equilibrio entre costos e ingresos en la prestación del servicio por parte de la cooperativa eléctrica de Azul. Uh-huh. Esto es terminante. Esto dice que la cooperativa le dan los números para que tengamos un costo energético en la industria igual que el de Seba, igual que el de Deva a sus usuarios directos, y que para hacer esto no hay que recargarle a ningún consumidor, ni ningún vecino, ni comercial, no hay que recargar. Esto es una conclusión, incluso le hago una aclaración que mucha gente la sabe, mucha no. Se puede bajar el costo. Se puede bajar el costo de la energía industrial y llevarla al mismo costo que la tiene Deva a sus usuarios particulares para poder competir con otras localidades, con La Plata, por ejemplo, en el caso de Sudante. Sudante, por favor. Sí, ¿qué pasa, pero Sudante? Mire, tengo una noticia al respecto. Yo he conseguido, después de mucho trabajo. Otra primicia, ¿eh? Sí, también es otra primicia, porque esto también es reciente. Uh-huh. Después de un expediente que me dio un trabajo hace meses, que lo vengo persiguiendo, he conseguido que Deva conecte un cable directo a Sudantex. Uh-huh. O sea que Sudantex va a tener corriente directamente de Deva. Me he comunicado con el síndico de Sudantex y le he hecho saber el tema, y me pidió fotocopia de todo el expediente de Deva, que me ha llegado al Consejo Deliberante recientemente, hace 4 días. Este expediente con Deva, he hecho viajes infinitos. Bueno, y obtuve una muy buena respuesta, y en definitiva se concedió. Esto está por escrito, está firmado por el director general. Perfecto, de Deva. A ver si lo hacemos puntual. Es decir, que Sudantex se podría vender. Se podría vender. ¿El personal qué pasa? ¿Podría volver a trabajar? Podría volver a trabajar. Bueno, porque por allí hay un operario que ha ganado un juicio también en forma independiente, creo que lo ha hecho. Sí, lo que pasa es que ese es un juicio por despido. Ese es un operario que es uno de los primeros que se dio por despedido ni bien cerró la planta industrial. Uh-huh. Después los restantes operarios no se dieron por despedidos, siguieron esperando la posibilidad de la reapertura de la fuente. Bueno, pero ahora tienen esperanzas, al menos. Bueno, yo pienso que sí. Independientemente de eso, todos los operarios fueron despedidos posteriormente, casi 2 años después que este muchacho que hizo el juicio, uh-huh, el 16 de abril del 90. Uh-huh. Y a partir de allí se iniciaron los juicios de despido, que estos juicios de despido no han tenido ni sentencia siquiera, están en el Tribunal de Trabajo de Azul tramitando y no tienen ni siquiera sentencia, así creemos que va a tener la misma suerte que los demás, ¿no? Bueno, y ahora creo que viene una etapa también de diálogo con la cooperativa eléctrica por parte del Consejo. Yo creo que sí, o sea, bueno, nosotros creemos de que con estas conclusiones de los consultores, que incluso quiero aclarar, este es un tema, los consultores no son de extracción peronista, esto es un detalle que le comento porque robustece un poco sus conclusiones. No solamente son militantes radicales, sino que uno de ellos fue, como todos saben, el director de Deva durante toda la gestión de Armendáriz, el ingeniero Cordonier. Exactamente. Es o sea, son de extracción radical, pero en este tema... Son especialistas en la materia. Acá sí. No importa si son radicales, peronistas o conservadores. Lo importante es que sean especialistas en la materia y las conclusiones de ellos son conclusiones realmente muy válidas. Creo que es lo que devuelve la confiabilidad en la gente, doctor. Es decir, que acá, uno militará en tal o cual partido, pero cuando hay que definir las cosas que son para la sociedad, ¿no es cierto? Se sea precisamente muy medido y equidistante en las posiciones políticas. Doctor Bocchio, ¿viene Dualde Azul? Sí, viene a Dualde Azul el día 29 de este mes. El jueves 29 de este mes. Baja en Olavarría en avión y de allí la idea nuestra es, si podemos traer el menemóvil, lo vamos a pasar a buscar en Olavarría en el menemóvil, lo vamos a traer a Azul. Va a ser, digamos, una entrada hasta la plaza. Allí en la plaza va a dar una conferencia de prensa a todos los medios dentro del menemóvil. Esto es un poco la idea que nosotros tenemos y por ahí lo vamos a acercar a alguna entidad intermedia. Y bueno, toda la gente que quiera acercarse a saludarlo o a escuchar, digamos, un pequeño mensaje de Dualde, no va a ser un acto público, no tiene pensado hacer actos así expresos, va a ir visitando las distintas ciudades, las entidades intermedias y haciendo conferencias de prensa, visitando las radios, las emisoras de TV, vamos a tratar de hacer un esfuercito para acercarlo a EU10. Esperemos. Sí, sí, por supuesto que sí. Otras visitas que vamos a tener. ¿Otras visitas hay por eso? Sí, tenemos otras visitas comprometidas. En una reunión que tuve yo en representación del partido el sábado pasado con quien es el jefe de la campaña, del jefe del comando electoral de Dualde, que es Hugo Toledo. El compañero Hugo Toledo es intendente de Lomas de Zamora y el próximo ministro de gobierno. Acá le doy otro adelanto. El próximo, sí, ya sabía que el próximo ministro de gobierno. En el caso del doctor Bravo también como ministro va a ocupar el actual Ministerio de Asuntos Agrarios, ¿no? Que va a ser Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción. Y bueno, en materia de adelantos, en materia educativa, por ejemplo, el director general de escuelas decía, dice Ubalde que en materia educativa únicamente quiere docentes, no quiere políticos. Impulsa la figura Ubalde de Susana Farías de Castro, que es una docente, para ocupar la Dirección General de Escuelas. Uh-huh. Y de allí para abajo, bueno, todo docente. Incluso ya vio usted en el compromiso ético, en el acta, una de las condiciones es que a partir de acá todos los consejeros escolares tienen que ser docentes y promovidos por docentes y propuestos por los docentes. Y hay, ¿no?, tanto para hacer en educación. Creo sí, que le decía que vamos a tener la visita de Felipe Solá, por lo menos estamos tratando de lograr la visita de él, por su vinculación con el agro, y del ex juez Piotti, por el tema en auge de la seguridad. ¿Serían los dos primeros candidatos a diputados nacionales? Claro, obviamente son muy requeridos, pero en principio existiría una posibilidad bastante concreta de que los dos no van a estar juntos, van a estar uno posiblemente el día 21 o 22, y el otro en la semana siguiente. Un detalle que yo quería puntualizar. Bueno, obviamente si tendríamos que hablar de toda la plataforma de Ubalde, necesitaríamos horas, pero sí. Hay un detalle que quiero puntualizar porque es importantísimo. Es uno de los proyectos que tiene Ubalde que pienso que es de fundamental importancia, y es con respecto al tema seguridad. Acá hay que darle una solución al tema seguridad, y bueno, todo el mundo da vueltas sobre sobre un eje y no le encuentra la solución. Porque los jueces manifiestan de que no pueden condenar a los imputados porque los sumarios no vienen hechos correctamente, no se hacen, digamos, como deben hacerse, entonces faltan siempre pruebas, faltan siempre elementos. Entonces la solución sería el juzgado de instrucción. Si hay un juzgado de instrucción que instruye el sumario con jueces, secretarios letrados, abogados, que hacen el sumario, indudablemente el resultado sería otro. Pero acá tenemos un problema. Y es que crear un juzgado de instrucción saldría una fortuna. Entonces la solución que propone Ubalde es la siguiente. Los jueces de primera instancia penales que hay en este momento, transformarlos en jueces de instrucción. Y los jueces de sentencia serían las cámaras. De esta forma, todo el personal administrativo que está afectado a sumarios en policía saldría a la calle. Acá tendríamos 30.000 policías en la calle. Indudablemente es un proyecto muy ambicioso porque implicaría, al desafectar todo el personal administrativo que está en policía trabajando en la parte administrativa, 30.000 policías en la calle. Y por otro lado, la seguridad de que los sumarios lo van a hacer nada menos que los jueces actuales de primera instancia, que tienen un abogado secretario, un abogado prosecretario, y tienen todo el personal y el conocimiento de cómo se hace un sumario. O sea que cuando llegue la Cámara, a resolver, indudablemente va a resolver con un sumario hecho 10 puntos. Doctor Bocchio, estamos a 3 semanas prácticamente de las elecciones. El 8 va a ser una jornada realmente... Tengo un montón de preguntas para hacerle, lamentablemente ya no nos da más el tiempo. Sí, pero... yo también lo que lamento es no poder hacer por lo menos una alusión a los 532 proyectos que hemos tratado en el Consejo Deliberante durante dos años. Un resumen de los 2 años. Bueno, ¿no? pero... capaz que en otra oportunidad... No va a faltar oportunidad. No va a faltar. ¿Y usted piensa seguir presidiendo el Consejo? Bueno, esto no lo voy a decidir. Yo realmente yo siempre he dicho que yo estoy haciendo un servicio a la comunidad haciendo política, yo no estoy haciendo una carrera política. Prueba de ello es que, bueno, me han ofrecido en esta oportunidad ser diputado provincial, la gente de la séptima sección y la gente de Azul, y bueno, lo he rechazado porque yo tengo una profesión a la cual he dedicado mi vida. Yo soy abogado laboralista, asesoro a 10 gremios, y bueno, manejo prácticamente el destino de 7.000 obreros. ¿Qué monopolio tiene? No es exactamente un monopolio, porque lo he ganado a través de 20 años de trabajo, y esta defensa de 7.000 trabajadores yo no la puedo abandonar de ninguna manera. Esto es un compromiso moral para mí, razón por la cual un poco mi carrera política llega hasta donde he llegado. Igual los voy a seguir acompañando a los muchachos seguramente en el partido, como estoy como vicepresidente, los voy a acompañar en todo lo que pueda, pero mi compromiso más importante no está con la política, mi compromiso más importante está con los trabajadores. De todas formas, yo no puedo excluir nada porque, digamos, la resolución siempre la tienen los dirigentes, lo tienen las bases, bueno, lo que quieran los muchachos, allí estaremos en el puesto que ellos determinen, como un servicio a la comunidad, no de otra forma. Usted sabe qué golazo sería en este momento, donde por ahí hay industrias que todavía están tratando de evitar la baja de las persianas, que por ahí logre la reapertura de Sudanté, ¿no? Sí, sí, indudablemente vamos a hacer lo imposible para que eso no sea desde así, el ámbito ¿no? político, sino desde el ámbito de la comunidad de Azul. No hay que buscar rédito político en esto, claro. Hay que buscar realmente el resultado que sería para Azul socialmente, ¿no? Bueno, el Consejo, ya usted más o menos lo anticipó, 532 proyectos, ha trabajado a full, bien, pero ya volviendo al 8 de septiembre, ¿no es cierto? ¿Cómo ve el panorama? Yo le decía si usted seguía presidiendo el Consejo por la respuesta que le puede dar el afiliado peronista, ¿no? Mire, yo hago la siguiente lectura. En el año 89, que fueron las últimas elecciones, yo fui el primer candidato. Tuvimos una diferencia a favor con el radicalismo de 4.000 votos, más 1.000 votos blancos del Partido Blanco, recuerda usted, que también decía Menendualde. O sea que prácticamente había 5.000 votos de diferencia. Yo no puedo pensar siquiera de que esos 5.000 votos los saqué yo o los compañeros que me acompañaban en la lista, de ninguna manera. Fueron 5.000 votos de arrastre de Menem. O sea, Menem arrastró con todo en esa elección. Y en esta elección va a pasar exactamente ¿Arrastra lo mismo. ¿Arrastra Dualde? Dualde va a arrastrar 5.000 votos en Azul y 5.000 votos no hay forma de pararlos. Y además, amén de eso, llevamos a un candidato que tiene las condiciones, que tiene el conocimiento suficiente. Nicolás, después de 8 años en el Consejo Deliberante, está en perfectas condiciones de conocer todos los problemas municipales y todas las soluciones. Es un hombre sumamente honesto, sumamente capaz, aprobado. Nadie puede decir una sola palabra de Nicolás. Entonces, llevamos un candidato con las condiciones. Y con Dualde, que es el vicepresidente de la Nación, que ha hecho un renunciamiento histórico para poder luchar por el peronismo, para hacer un compromiso ético con la de la política, para hacer de la política, para sanearla y para hacer de la provincia de Buenos Aires la revolución industrial que está prometida y que la vamos a poner en marcha. Dualde la va a poner en marcha desde la hermana mayor de las provincias, desde la provincia de Buenos Aires. El arrastre de Dualde va a ser tan grande, va a ser igual que el de Menem. Acá va a haber 5.000 votos de diferencia y 5.000 votos de diferencia no hay con qué pararlos. No se para con nada. Creo que el triunfo del justicialismo es un hecho. Además, usted ya lo ve, lo que pasa en San Luis, lo que pasó en San Juan, esto es demoledor. Doctor, muy rapidito, por supuesto, superaremos los argentinos. Esto que mucho tienen que ver los medios de comunicación social, este destape realmente, es decir, ¿dará lugar a que se tomen las medidas conducentes a castigar? Se están tomando. Fíjese, esto que yo le comentaba del compromiso ético que están firmando todos los candidatos, muestra que se están tomando. Estas son soluciones que se toman para que no haya más ollas en el futuro. Estos compromisos que se toman, y además se está llevando todo a la justicia, se está destapando todo. A mí me parece muy positivo, todo este destape de las ollas me parece muy positivo. La gente se agarra la cabeza, pero a mí no, el tema no es así. Nos deberíamos haber agarrado la cabeza durante 20 años que pasaban estas mismas cosas y nunca se destaparon. Por fin hoy se están destapando. Y bueno, para no volver a suceder, ahora todo el mundo va a tener mucho más cuidado y va a caminar con pies de plomo. Por eso, doctor, es decir, la gente quiere definiciones rápidas. Se destapan las ollas, pero creo que dicen que hay que espumar el puchero. Hay que sacar la espumita. El tema, y mandar la espuma donde el tema que es que todas las decisiones rápidas tal vez hay y sobrecalientes, todas las decisiones rápidas y sobrecalientes, esto es una frase mía, las decisiones rápidas y sobrecalientes siempre son equivocadas, son experiencias personales. las decisiones rápidas y en caliente son equivocadas, siempre son equivocadas. Muy difícilmente una decisión que no se piensa, que no se elabora, pueda ser correcta. Normalmente, digamos, uno equivoca el camino. Muy bien, doctor Aníbal Bocchio, muchas gracias. Éxito y bueno, nos vamos a seguir encontrando, Dios mediante. Esto no se termina el 8 de septiembre. No, en absoluto. El político, ¿no es cierto? Los que tenemos, los que hemos asumido el compromiso de hacer un servicio a la comunidad, lo vamos a seguir, lo llevamos en el alma y lo vamos a seguir. Creo que es fundamental, ¿no es cierto? Permanentemente, las críticas y las propuestas para solucionar los problemas, porque realmente la crítica, cuando es constructiva, es buena, es positiva, pero a su vez creo que arrimar las propuestas para soluciones también es importante. Sí, por supuesto que es así. Así que nos despedimos hasta cualquier momento y bueno, vamos a ver qué pasa el 8. Le agradezco la amabilidad de haberme facilitado el micrófono por tanto tiempo y un saludo muy cordial a todos los oyentes de LEU10. Muy amable. Bueno, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo sábado. Nos quedaron muchísimos temas, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. El próximo sábado a las 12:05 vamos a tener en la primera parte a representantes del Partido Acción para la Liberación. Va a estar Ana María Albicini de Peralta, que es candidata a intendente por el sector que responde al dualdinismo. Juan Carlos Turletti, que es candidato en primer término a diputado por la séptima sección electoral. Y en el segundo bloque, representantes de la UCD, como se sabe, van con candidatos a concejales en azul, nada más, no llevan candidato a intendente, pero sí, Marcelo Sobrino es candidato a diputado provincial por la séptima en primer término. Gracias, hasta el sábado. Hasta aquí estuvimos compartiendo El País Hoy. Será hasta el próximo sábado. Radio Basur informa al público en general que todos los servicios referentes a espectáculos, festivales y reuniones que generen costo a sus organizadores deberán ser contratados en forma directa en nuestros estudios o por agentes publicitarios autorizados, quienes extenderán los recibos oficiales de la emisora.